lo estoy tocando mañana. Buenas tardes, como todos los miércoles de 5 a 6, están en El Perseguidor, en Radio Guiniguada, 105.9. Hoy es 11 de febrero de 2009, Cristian Santana al control, y yo que les habla, soy Carlos Oraya. No dejaremos de explorar. Y el fin de nuestra búsqueda será llegar a donde comenzamos y conocer el lugar por vez primera. Esta tarde tenemos un perseguidor atípico. Nos encuentra con nosotros Pedro García, que está en estos momentos rodando un cortometraje. Bajo la dirección de Dani León. Desde aquí, pues un saludo y muchísima suerte en ese proyecto, y ojalá se convierta en una obra maestra como esas que a menudo tratamos en este programa. Esta tarde solamente vamos a tener una sección que son las recomendaciones intempestivas, dedicadas hoy a un autor, yo creo que absolutamente olvidado, quizá leído solamente por especialistas de su obra y por algún que otro poeta, porque principalmente Ausías Marc, que es el poeta al que me refiero, es un poeta de poetas. Es un hombre que ha sido leído con delectación por Gabriel Ferrater, por Josep Carner, por Josep Vicent Foix, por Jaime Gil de Viedma. Es verdad que son poetas catalanes y que Ausías Marc es un escritor en lengua catalana del siglo XV, pero también es verdad que eso demuestra que el arte, el gran arte, es principalmente un proceso de comunicación entre creadores. Después, si acaso, un acto de conocimiento. Y en tercer lugar, no por ello menos importante, un proceso de comunicación con el lector, con los otros. Yo creo que en este triple encuentro se desarrolla el arte, y es muy interesante que, creo, recuperar a este tipo de autores que ya nadie lee, por ese afán de novedad, ese afán de estar a la última, y que tiene tanto que enseñarnos, tiene tanto que enseñarnos. Espero que esta tarde ustedes y yo también gocemos con la lectura y la audición de los poemas de Ausías Marc, porque vamos a escucharle la voz de para mí otro genio, de Raymond, un cantante, poeta, escritor con una voz majestuosa. Ya verán cómo los versos de Ausías Marc suenan extraordinariamente bien en la voz de Raymond. Si les parece, lo que voy a hacer va a ser leerles primero el poema, o al menos un trozo del poema, para que se hagan una idea de lo que va a decir Ausías Marc, y después entramos ya directamente con la música. Siendo así, recomendaciones intempestivas. Den Wein, den man mit Augen trinkt, gießt nachts der Mond in Wogen nieder. Como quien se deleita en el sueño, y su deleite de loco pensamiento viene, me ocurre a mí que el tiempo pasado posee mi imaginación, que otro bien en ella no habita, sintiendo que está al acecho mi dolor, sabiendo con certeza que acabaré en sus manos. En el porvenir ningún bien me puede ocurrir. El pasado es para mí lo mejor. Thank you. així com cell qui en los somnis delita. És un delit de foll pensament bé. Ne pren a mi que el temps passat me té l'imaginar que altre bé no hi habita. Sentint d'estar en aguait ma dolor, sabent de cert que en ses mans he de jaure, temps d'avenir en ningú ben pot caure, aquell passat en mi és lo millor. Del temps present no em trobe amador, mas del passat que és no res he finit. D'aquest pensar me sojorn em delit, mas quan lo perd s'esforça ma dolor. Si com aquell qui és jutjat a mort, he de llong temps la sape sa conhorta, he creure el fan que li serà estorta, el fan morir sense un punt de record. Plagues a Déu que mon pensar fos mort e que passàs ma vida en dorment. Malament viu qui té lo pensament per enemic fent-li de nuig report. E com lo vol d'algun plaer servir, pren així com dona son infant, que si verí li demana plorant a tan poc seny que no el sap contradir. Plena de seny, quan amor és molt vella, absença és lo verme qui la guasta. Si fermetat durament no contrasta, he creure poc si l'envejós consella. Plena de ser, quan amor és molt vella. Esto era Isha Consell, quien los somnis delita, como aquel que en los sueños se deleita, poema de Osías Marc, en la voz de Raymond. Recordarte que estás en El Perseguidor, en el 105.9 de Radio Guiniguada, y que tenemos un teléfono a tu disposición por si a lo largo del programa quisieras ponerte en contacto con nosotros. Apuntas el 928-31-99-46. Y también decirte que tenemos un email a tu disposición, por si a lo largo de la semana quisieras comunicarte con nosotros. El email es perseguidorguiniguada, todo junto, perseguidorguiniguada@yahoo.es. Como te decía antes, Osías Marc nace a finales del siglo XIV, en Gandía, y va a morir pues entrado ya el siglo XV. Él comienza a escribir tarde, con 33 años, cuando ya ha acabado una vida de lucha, de guerras, y decide asentarse y ya no se va a mover de su tierra. Es un hombre que tiene una triple tradición a sus espaldas, y él la conoce perfectamente. Por una parte tiene la tradición trovadoresca, de todos los poemas que vienen de la Provenza, en lengua occitana, él lo conoce muy bien. Por otra parte tiene lo que es la poesía italiana, el Dolce Stil Nuovo. Él conoce bien a Dante, conoce bien a Petrarca. Y por otra parte, pues él ha sido un estudioso de la escolástica, ¿no? Y conoce la obra de Santo Tomás muy bien. Es importante estas tres cosas porque él va a lograr construir en un metro típicamente medieval, un metro de los trovadores, va a meter conceptos que son de la escolástica y a la vez que es lo que le va a hacer genial y lo que le lleva en influencia y admiración hasta el siglo XX, él va a ser un grandísimo poeta realista, un poeta del amor, de las relaciones del hombre con lo divino, del dolor, de la muerte, del pecado, de la virtud, pero no a la manera de los trovadores, que eran principalmente poetas que aludían al amor de manera prototípica o una amada más bien simbólica que real. No, él va a aludir a una mujer de carne de verdad. Él va a sufrir, él va a temer la muerte. Él es un poeta extraordinariamente sincero y eso es lo primero que se capta cuando se le lee. Si les parece, entramos en el segundo poema que vamos a oír esta tarde. Se titula Agrado y amor y dice así: Agrado y amor, de los cuales se engendra gran deseo y esperanza, que llega por todos estos peldaños, son para mí placeres, mas me da sufrimiento el miedo al mal, que me enflaquece carne tierna, y en el corazón llevo sin humo fuego continuo, y el calor no se nota por fuera. Socorredme en el plazo de una hora, porque llevo señales que demuestran que viviré poco. D'un gran desig s'engendra és pervinent per tots aquests graons. Me són delits, mas donen passions. La por del mal qui em fa magrir carn tendra e porta el cor sens fum continu foc. E la calor no em surt a part de fora. Socorreu-me dins los termens d'una hora, car mos senyals demostren viure poc. Si en no te lo cas per jo, com la calor no surt a part extrema, l'ignorant veu que lo malalt no crema, et jutja el sap uix que mostra bon toc. Lo pacient no podrà dir son mal, tot afeblit amb llengua mal diserta, gest de color assaig fan descoberta, parte l'afany que tant com lo dir val. Lent ha de ser dir-vos que us am no cal, pues crec de cert que us ne teniu per certa. Si bé mostrau que us està molt coberta, sella perquè amor és desigual. Alte amor, d'un gran desig s'engendra, pervinent per tots aquests graons. Esto era Alt E Amor, del gran Osías Marc. Estábamos diciendo antes que es difícil que un poeta inserto en una tradición pues de versos muy alambicados, muy retóricos, bastante artificiosos a veces, de repente pegue el salto y se convierta en una referencia no solo para los poetas que van a seguirle, por ejemplo Garcilaso, sino también para poetas del siglo XX, como Gabriel Ferrater o Josep Carner. Recuerdo en estos momentos una cosa que decía Gabriel Ferrater, y es que la poesía es más que nada la manera de solucionar poemas, problemas formales. Hay un poema, por ejemplo, de Jaime Gil de Viedma, titulado Albada, y él siempre decía que empezó a escribirlo como un intento de entablar una relación, entablar un coloquio con el pasado, ¿no? Resolver un tema nuestro, cercano, de nuestra época, pero con un molde formal, pues obviamente del pasado. Es una cosa que ha interesado siempre a los poetas. Esta mañana venía escuchando la radio y en un programa de Radio 2, Radio Clásica, poema excelente que les recomiendo desde aquí, Música sobre la marcha, decía el presentador del programa que a veces se admira a un músico por su grandísima habilidad formal, otras veces a otros músicos por la emoción y el sentimiento que despiertan en el oyente, pero que el verdadero genio, el verdadero sabio musical en este caso, era aquel que lograba, mediante la perfección formal, mediante una técnica prodigiosa, despertar en el oyente la emoción y el sentimiento que esa técnica procura, que esa técnica lleva en ella misma, ¿no? Porque están muy equivocados los que piensan que la perfección formal, el rigor, está reñido con la emoción o el sentimiento. De hecho, no hay gran artista que no haya sabido que primero hay que resolver formalmente la obra, y el sentimiento, si de verdad se ha resuelto el problema, viene solo. Vamos al tercer poema. Tercer poema que se titula ¿Qué consejos tan seguros vas buscando? Y dice así: ¿Qué consejos tan seguros vas buscando, corazón maltratado, hastiado de vivir? Amigo del llanto, desamigo de la risa, ¿cómo soportarás los males que te aguardan? Apresúrate pues a la muerte que te espera, y por tu mal te prolongas los días. Tan lejana es tu deleitosa estancia, y quieres huir de muerte lisonjera. Con los brazos abiertos has salido al camino, llorando de los ojos por sobras de gran gozo. Melodioso cantar de tu voz oigo diciendo: amigo, sal de casa extranjera. Quins tan segurs consells vas encercant, cor malastruc, enfastitjat de viure. Amic de plor, et és amic de riure. Com soferràs los mals qui et són davant? Acuita't, doncs, a la mort qui t'espera, e per tos mals te allongues los jorns. Ai, tantes lluny, ton delitós sojorns, com vols fugir a la mort falaguera. Braços oberts, és eixida carrera, plorant sos ulls per sobres de gran goig, melodiós cantar de sa veu oig, dient amic, ix de casa estrangera. En delit prenc donar-te ma favor, que per null temps ha menat la sentida, car jo defuig a tot home que em crida, prenent aquell qui fuig de ma rigor. A pulls plorant té cara de terror, cabells rompent amb grans udolaments, la vida em vol donar heretaments, e d'aquells dons vol que sia senyor. Cridant a veu horrible i dolorosa, tal com la mort crida el vent aoirat. Car si l'home és a mals aparellat, la veu de mort li és melodiosa, la veu de mort li és melodiosa. L'ull em conec, o dona mon semblant, que dolorit per amor fa sa planya. Jo son aquell de qui es deu hom complanyer, car de mon cor la sang se'n va allunyant, car de mon cor la sang se'n va allunyant. Ir entre cards, l'hora sent acostada, que civilment és ma vida finida, puix que del tot ma esperança és fugida. Mar-me roman en aquest món damnada, mar-me roman en aquest món damnada. Esto era ¿Qué consejos tan seguros vas buscando?, de Ozias Mark. Les decía antes del último tema musical que en ese programa de Radio 2, Música sobre la Marcha, el presentador hablaba de esa unión que se da en la obra de arte, la obra maestra, de perfección formal y al mismo tiempo emoción y sentimientos raudales. Él se refería en concreto a una obra, los cuartetos dedicados a Haydn, que escribió Mozart, y realmente es cierto, la emoción era clarísima, era lo primero que venía a la mente, pero al mismo tiempo era un trabajo perfectamente elaborado, de una frialdad tremenda también. Bueno, todo esto viene a cuento de que quizá en la poesía actual, poesía de nuestros poetas y poetisas, algunos de ellos han venido al programa. Yo siempre encuentro, es verdad que tienen grandes aciertos de contenido, que lo que dicen a menudo es interesante, pero para mí siempre hay un pero que ponerles. Yo creo que hay un extraordinario desconocimiento de la tradición, desconocimiento de los que les han precedido, y que creo que nunca ese desconocimiento ha llegado a tal extremo como sucede en la actualidad, donde alguien puede escribir poesía y vanagloriarse de no haber leído un solo poeta, o desconocer a cualquiera que traspase el siglo XIX hacia atrás, cuanto menos a un hombre del siglo XV. Sin embargo, para Gabriel Ferrater lo más normal era que Ozias Mark le diera pistas sobre cómo resolver alguno de los problemas que él tenía a la hora de escribir. Creo que eso es un dato a tener en cuenta. Y otra cosa es que, es verdad, me podrán decir que para entender a Ozias Mark pues hay que leer catalán medieval, es cierto. También hay traducciones muy buenas y se puede entender perfectamente lo que dice. Pero es verdad que el catalán ofrece algo más. Siempre los originales nos dan ese un poquito más de cercanía al poeta, ¿no? Eso es indudable. Para mí es una verdadera lacra de nuestra educación actual que por ejemplo, el inglés esté o el alemán, ¿no? Sin ánimo de decir nada contra esto, esté en todos los colegios, en todos los institutos y fuera de los sitios donde se habla sea imposible encontrar una optativa donde uno pueda leer a los poetas gallegos en gallego, a los poetas catalanes en catalán, a los valencianos en valenciano o a los vascos en euskera. Creo que esto dice mucho de qué tipo de país habitamos y nos debe hacer pensar. Y quizá cuando desde las regiones se quejan tanto del centralismo del lenguaje, de la lengua mayoritaria, pues quizás no siempre están descaminados. Y lo único que necesita es un poquito de mayor aprecio por lo suyo. Y quizás si un día pues se reunieran todos estos políticos a leer a Ozias Mark en catalán medieval, pues se pusieran de acuerdo enseguida. Joan Ferraté, el hermano de Gabriel Ferraté, traductor del griego maravilloso y escritor el mismo, decía sobre Ozias Mark: es un poeta excepcional, principalmente por su capacidad para decir la verdad, su extraordinaria capacidad de expresión. Su lengua también es extraordinaria, y además de decir la verdad, él sabe que da miedo. Es decir, que ese salto que va de la palabra que parece inocua al acto mismo del polvo, nadie lo da. Ese salto da miedo. Ozias Mark ha sido muy mal leído. Eso de que empiece siendo un pequeño idiota más o menos cretino, y la concepción del amor angélico y bestial, y en general todo el ciclo de Ozias Mark, eso no se ha visto, no se ve. Nadie lo destaca cuando escriben sobre él. Ya nadie lee a Ozias Mark, insisto en ello. La verdad que dice Ozias Mark no interesa a nadie. La gente tendría que ir con Ozias Mark debajo del brazo. Pasamos al siguiente poema, poema que lleva por título No me faltan recuerdos del tiempo tan deleitable, y que dice así: no me faltan recuerdos del tiempo tan deleitable que ya pasó. Pienso que tal no vendrá. Si lo consigo, merced no me faltará, ya que piedad habrá hecho las paces con vos. Me apreciaréis a mí que en otro tiempo apreciabais, confesando que sufríais por mí. Ahora que os amo más que nunca os amé, tornad allá donde al principio estabais. Non fall record del temps tan delitós que és ja passat, pens que tal no vendrà. Si el aconseguesc, mercè no em fallirà, car pietat fet haurà pau a vos. Preareu-me qui en temps antic preaveu, e confessant que us dolieu de mi. Ara que us han plus que ja més a mi, tornau-vos allà on de primer estàveu. Plus que d'abans me trobe desitjós, e lo desig en mi ja més morrà. Car per sa part mon cos lo sostendrà, l'enteniment no em serà despitós. Vos desitjau a mi qui desitjàveu, per tal voler del qual i em contenti. Ara que us han plus que ja més a mi, tornau-vos allà on de primer estàveu. És si raó font que ben volgut fos, mil jo ho meresc, mon ull no em desmentrà. Car per gran dol moltes veus ne plorar, e no plorant mostràvem dolorós. E vos de goig lo te deum cantàveu, llagremejant maldicions canti. Ara que us han plus que ja més a mi, tornau-vos allà on de primer estàveu. Plena de ser, si el cor me cartejava, trobareu clar que us amaré sens fi. ara que us han plusqueja més a mi. Tornau-vos allà on de primer estàveu. Ara que us han plusqueja més a mi. Tornau-vos allà on de primer estàveu. No me faltan recuerdos del tiempo tan deleitable. Osías Marc, la voz de Raymond. No me puedo cansar de decir lo extraordinariamente bien que logra Raymond captar el ritmo, esa unión de concepto y forma del verso de Osías Marc. Raymond siempre ha sido un hombre de una gran originalidad, una gran singularidad. Nunca le ha gustado ceñirse a las modas. En ese sentido, pues yo creo que junto con Paco Ibáñez y Amancio Prada ha hecho de la canción del poema pues toda su vida. Y si Paco Ibáñez, por ejemplo, en mi opinión es excelso cantando a Lorca o a Góngora, a Amancio Prada con San Juan de la Cruz, creo que Raymond siempre tendrá que ser recordado por estas interpretaciones de Osías Marc. Osías Marc tiene unos versos que dicen así: reclamo a aquellos a quienes amor el corazón enamora, y a los presentes y a aquellos que nacerán, que entiendan por lo que digo mi dolor. Y añade Joan Ferraté a estos versos. Así se exclama de manera conmovedora Osías Marc, 5 siglos después de que su cuerpo muriera, reclamando la atención de todos los que han sentido la fuerza del amor para llamarnos a la inmortalidad de sus sentimientos. Efectivamente, un verso de Osías Marc dice así: el odesish en mí ya me esmorra, y el deseo en mí jamás morirá. Y gracias a la maravillosa fuerza evocadora de la palabra de Marc, de ese grito como todo el resto de su obra, permanece vivo entre nosotros. Y añade Joan Ferraté, y es capaz de provocarnos todavía hoy el escalofrío de la emoción, demostrando claramente aquello que todos sabemos, que la poesía es una sublimación artística de la palabra, y que la palabra es comunicación, el puente esencial de la expresión del pensamiento y del sentimiento, el cimiento del diálogo y de la comprensión entre los humanos. Y aunque es verdad que hay cuestiones de las que Marc habla en sus poemas que han quedado pues obsoletas, que no nos interesan hoy directamente, por ejemplo la gracia, el perdón, el pecado, su tratamiento del amor, sobre todo del amor como victoria sobre la muerte, yo creo que puede ser fácilmente comprendido incluso en nuestros días. Este tema que también trató, por ejemplo, Quevedo en el barroco y que hoy, pues yo creo que tiene igual aceptación. Seguimos con Osías Marc, con este recorrido que estamos haciendo por su obra y por la obra también de Raymond a la vez. El quinto poema que vamos a leer y ustedes a escuchar después es el que dice: el día tiene miedo. El día tiene miedo de perder su claridad. Cuando viene la noche que extiende sus tinieblas, pocos animales no cierran los párpados y los enfermos crecen en su dolor. Los malhechores querrían que todo el año durara para que sus maldades tuvieran cubrimiento. Pero yo, que vivo sin nadie en tormento y sin hacer mal, querría que pronto pasara. De perdre sa claror quan ve la nit que expandeix les tenebres. Pocs animals no cloen les palpebres. Els malalts creixen de llur dolor. Los malfactors volgren tot l'any duràs, perquè llurs mals haguessin cobriment. Mas jo qui visc menys de part en turment, és sens mal fer, volgrà que tost passàs. E d'altra part, fas pus que si matàs mil homes justs, menys d'alguna mercè, car tots mos gins jo sol per trair-me. E no cuideu que el jorn me n'excusàs. Ans en la nit treball rompent ma pensa, perquè en lo jorn lo traïment cometa. Por de morir n'he de fer vida estreta. No en tal esforç per donar-me ofensa. L'ena de seny mon enteniment pensa com aptament l'ollàs d'amor se meta. Sense aturar, pas tenint via dreta, vaig a la fi, si mercè no em defensa. Plena de seny, mon enteniment pensa, com aptament l'ollàs d'amor s'emeta. Sens aturar, vas tenint via dreta, vaig a la fi, si mercè no em defensa. Acabamos de escuchar el poema de Ozias Mark, El día tiene miedo. Escribió Joan Fuster en su libro Ozias Mark, El bien enamorado. Yo soy aquest, yo soy aquel. Esta fórmula la encontramos multiplicada a lo largo de los poemas de Ozias Mark. Es un rasgo estilístico tan constante como eficaz. El lector no puede evitar una atracción por la contundencia de este tipo de expresiones. Yo soy este, yo soy aquel. Le suenan sinceras. Y hay que añadir que en los versos de Mark, la afirmación de la sinceridad no se hace únicamente de forma indirecta, mediante los pronombres y la flexión verbal, por ejemplo. La sinceridad está claramente reivindicada. Él quiere que le creamos en la literalidad de su confesión, ya que como confesión nos brinda sus poemas. No habría ni rastro de impostura literaria. No puedo estar más de acuerdo. Creo que es un poeta absolutamente sincero y que hizo de su vida poemas o de sus poemas vida, como ustedes quieran. Seguimos adelante ya con el penúltimo poema que vamos a escuchar esta tarde, el titulado Velas y vientos han de cumplir mis deseos, y dice así: Velas y vientos han de cumplir mis deseos, haciendo caminos dudosos por la mar. Maestral y poniente contra ellos veo armarse, jaloque y levante los tienen que amainar. con sus amigos griego y vendaval, haciendo humildes ruegos al viento transmontanal, para que en su soplar les sea parcial, y juntos los cinco cumplan mi regreso. Veles events han mos desig complir. Faen camins dubtosos per la mar. Mestri ponen contra d'ells veig armar. Xaloc llevant los deuen subvenir amb llurs amics lo grec e lo millor. Fent humils precs al ventre muntanal. Que en som bufar l'ocia parcial. E que tots cinc complesquen mon retorn. Bollirà el mar com la cassola en forn, mudant color a l'estat natural, e mostrarà voler tot a res mal, que sobre si atur un punt al jor. Grans e pocs peix a records correran, e cercaran amagatalls secrets. Fugint al mar on són nodrits e fets, per gran remei en terra eixirà. Amor de vos i on sent més que no en sé, de que la part pitjor men romandrà, e de vos sap lo qui sens vos està. A joc de daus vos acompararé. Jo tem la mort per no ser-vos absent, perquè amor per mort és anul·lat. Mas jo no creu que mon voler sobrat busca ésser per tal departiment. Jo sóc gelós de vostres cas voler, que jo morint no me tamin oblit, sols és pensar-me tal del món delit, car nos vivint no creu se pusca fer. Ha pres ma mort d'amar per dau poder, e si a tost en ira convertit. E jo forçat d'aquest món ser eixit, tot lo meu mal serà vos no ver. Amor de vos i on sent més que no en sé, de que la part pitjor men romandrà, e de vos sap lo qui sens vos està. A joc de daus vos acompararé. A joc de daus vos acompararé. Velas y vientos han de cumplir mis deseos. Poema de Ozias Mark. Antes de entrar en el último poema y de escuchar a Raymond cantar a Mark de nuevo, voy a adelantarles un poco lo que va a ser la agenda de la semana próxima y en las siguientes semanas. La semana que viene espero que tengamos un programa pues de los normales, de los habituales, con las secciones que ustedes ya conocen, con las recomendaciones intempestivas, con el huésped de la 23, con ellas y con la huella también, donde quizá, digo solo quizá porque depende de la visualización, de la visión de algunas de esas películas que aún están por conseguirse. Hablemos del free cinema inglés, de esos autores que en Inglaterra, entre los años 50 y finales de los 60, y basándose mucho en lo que se llamó el teatro de la ira inglés, pues van a hacer una radiografía exhaustiva y por momentos durísima de lo que es la Inglaterra de su tiempo, de lo que es el Reino Unido de su tiempo. Toman mucho, obviamente, de la Nouvelle Vague francesa, pero también hay un tono propio que es muy británico y que a mí me recuerda extraordinariamente a Samuel Beckett constantemente. Autores de teatro importantes que luego incluso van a escribir para el cine o que van a dirigir a lo mejor, son John Osborne, Arden, Wesker y el gran Harold Pinter, que nos dejó hace poco. Eso la semana próxima. La siguiente deberíamos tener un invitado, aún no está claro quién va a ser, pero en ese caso no habría la huella y dedicaríamos esa media hora que dura esa sección a la entrevista esta entrevistada o entrevistado, ya veremos. Y en la siguiente, pues como ya les dijimos hace un par de miércoles, volveremos a retomar nuestra sección El viaje a Citerea, sección única a lo largo del programa, con música de las películas de Angelo Poulos, con extractos de películas, alguna entrevista, en este caso dedicado a Pier Paolo Pasolini. Eso en las dos semanas siguientes después de hoy. Espero que estén ahí para escucharnos. Y bueno, recordarles que tenemos un email al que pueden escribirnos a lo largo de la semana para cualquier tipo de consulta o petición. El email es perseguidorguiniguada, todo junto, @yahoo.es, y también un blog del que pueden descargarse todos los programas. Ahí están colgados desde esta noche o mañana. Es http://, el perseguidor, todo junto, _, guiniguada.blogspot.com. También recordarles que mañana jueves de 3 a 4 de la tarde tendrán otra vez el perseguidor en repetición. Pues estamos llegando ya al final y nos queda un solo poema, el titulado No emprenaixa como al petit bailet, que voy a leerles primero y después van a escuchar en la voz de Raymond. Pero primero me gustaría leerles un extracto brevísimo de una charla entre dos grandes de la cultura catalana, Pérez Rovira y Joan Margarit, que dice así: ¿Y la poesía contemporánea en catalán? Si un extremeño quisiera ponerse al día, ¿qué tendría que leer? Responde Pérez Rovira: Yo le diría, léase usted a Ausiàs March, un poeta del siglo XV. Así de claras son las cosas y tengan ustedes, creo, el atrevimiento y no se sometan a ningún tipo de dictado de autoridad cultural alguna, porque normalmente lo único que quieren es vender. Los grandes genios están esperando a ser descubiertos, solo hace falta tener un poquito de valor. El poema en cuestión dice así: No me sucede a mí como al pequeño paje que va buscando señor que fiesta le haga, teniéndole caliente en el tiempo del hielo y fresco en el estío cuando la calor entra, estimando muy poco el valor del señor y juzgando desagradable su manera, viendo muy claro que tiene mala carrera de cambiar su estado en mayor. Hasta la semana que viene. Pren així com el petit bailet qui va cercant senyor qui festa el faça tenint local en lo temps de la glaça e fresc d'estiu com la calor s'emet preen molt poc la valor del Senyor. E concebent des alt de sa manera, ven molt clar que té mala carrera de canviar son estat en major. Com se farà que visca sens dolor, tenint perdut lo bé que posseïa? Clar, molt bé ho veu si no afollia, que mai podrà tenir estat millor. Doncs què farà, puix altre bé no el resta, sinó plorar lo bé del temps perdut? Ven molt clar per si ser decebut, mai trobarà qui el faça millor festa. Jo son aquell qui en lo temps de tempesta, quan les més gens festegen prop los focs, e busca ver a pells los propis jocs. Vaig sobre neu descalç amb nua testa, servint senyor qui ja més fom vassall, nel vent que es ment de fer mai homenatge, en tot lleix fet hagué lo cor salvatge. Solament diu que bon guardó no em fall. Plena de seny, lleix desig de mi tall. Herbes no es fan males en mon ribatge, si ha entès com dins en mon coratge. Los pensaments no em davallen avall. Plena de seny, lleix desig de mi tall. Plena de seny, lleix desig de mi tall.